pensar, empezar por juntarnos para no hacer nada. Recién estuvimos hablando con Alberto de la Fundación Pelota de Trapo y nos dejó el tema abierto a la entrevistada que vamos a tener ahora. En este programa que estamos intentando encontrar de nuevo el significado, el valor de la redistribución de la riqueza, y que decíamos que tenía tres patas: la inclusión social, la salud y la educación. En este caso vamos a estar hablando con Isabel Lamounier. Ella es antropóloga y estuvo trabajando varios años en lo que es el programa de Zonas de Acción Prioritaria. Isabel, buenas noches. Mariana. Buenas noches, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Isabel, estaba justamente hablando recién con el director de la agencia de noticias Pelota de Trapo, donde están muchos chicos trabajando, que están en situación de calle y que fueron incluidos, integrados a la sociedad a través del trabajo, darles la dignidad del trabajo. Y una cosa de las que hablábamos y que me dejó justo el pie para empezar a hablar con vos, era el tema del trabajo incorporado en las culturas. Ajá. Como que hay que dar un debate en la sociedad que todavía está pendiente sobre si los niños está bien que trabajen o no, no desde el lado de la explotación, sino desde el lado de la cultura. O sea, culturas, familias rurales que trabajan los chicos desde pequeños acompañando, o chicos que yo decía van a Neuquén, van a la cordillera a pastar a los animales. ¿Cómo desarraigar eso? Y tal vez la idea no sea desarraigarlo, sino sea ver cómo lo integramos a nuestra sociedad. Algo de eso es lo que hace SAP, ¿no es cierto? Bueno, sí, estás hablando de temas puntuales como la invernada y la veranada en el sur nuestro, y que muchas veces lo que conviene no es tanto sacar a los niños de su familia, sino que la escuela siga el paso de los alumnos. Claro. Eso se ha dado, fueron temas que se han tratado incluso hace bastantes años en el caso de las escuelas que seguían a grupos de gitanos. Es decir, lo que conviene hacer y lo que se hizo y se sigue haciendo en estas zonas de actividad prioritaria, las zonas SAP, sí, es tratar de que el niño encuentre en la escuela no un corte con su familia y con su sociedad, sino una continuidad, una retroalimentación, una forma de comprensión por parte de los docentes, cosa que no es fácil. Uh-huh. Porque esos docentes, muchas veces yo los llamo docentes de frontera urbana, porque están en zonas difíciles, en zonas justamente SAP. Hablamos de qué tipo de zonas, para explicarle a la gente que no sabe qué son estos programas. ¿Qué zona puede ser? ¿En qué zonas trabajaste vos? Bueno, en este caso en el distrito 19, que es Villa Soldati. Ajá. Y que ese tipo de acción se aplica en lo que se reconoce como zonas vulnerables. Uh-huh. Es decir, aquellas en que existe un elevado nivel de desarticulación y desajuste entre las necesidades de la comunidad y las respuestas que la sociedad organiza. Ajá. A través de sus instituciones. Entonces, lo que vos tenés que hacer es, esas escuelas lo que tratan de hacer son planes inclusivos, donde incluso las escuelas como instituciones, como establecimientos, están mejor dotadas. Vos vas a una escuela, yo estuve trabajando en jardines de infantes, el 4 y el 5 de la zona. Uh-huh. Justamente en los momentos críticos, porque estoy hablando alrededor del año 2000. Sí. Y era muy interesante ver cómo estos colegios tenían una aparatología importante, DVD, videos, una biblioteca infantil muy buena y capacidad de darle a los chicos todo lo que no pueden encontrar fuera de la escuela. ¿Y por qué una antropóloga trabajando en estos programas de educación? Me llamaron especialmente porque en 1997 se hizo el primer encuentro de educadores de nivel inicial. Y ahí se dispararon muchas cosas, sobre todo, es decir, el preescolar es en ciertos lugares realmente un espacio magnífico para trabajar, porque, es decir, los chiquitos encuentran en la escuela una acogida muy cálida, los docentes, si están bien preparados realmente, pueden hacer ese puente entre el hogar y la escuela. Sí. Y entonces empezó a hacer se comenzó el plan, en realidad habían pensado en el 96 el plan SAP, ¿no? Sí. Y luego en el 98 también se incluyó un plan de maestro más maestro, o sea que cada aula tiene dos maestros, uno que es, digamos, el fijo, y otro que se ocupa cuando el maestro, por ejemplo, está tomando cursos de capacitación. Ajá. O lo ayuda en los momentos con los niños con mayores dificultades. ¿Y en qué los ayudabas vos a los maestros? ¿En qué los asesorabas? Bueno, el problema es que muchas veces tenemos docentes con muy buena voluntad, pero que no están preparados por el choque multiétnico. Ajá. Es decir, en esa zona había muchos hijos de bolivianos, hijos de paraguayos, empezaba a haber una comunidad peruana importante, y cada uno venía con su cosmovisión particular, y los docentes estaban como desconcertados. Es decir, no es fácil hacer frente a la multiculturalidad, y es más, muchas veces hay como unos prejuicios que obran como base. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, en el colegio creían absolutamente que todos los chicos que tenían eran, o la gran mayoría, digamos, eran bolivianos. Uh-huh. Bueno, primero que eran culturas andinas, es decir, que también había muchos chicos del NOA, del noroeste argentino. Argentinos. Es decir, lo que estaban haciendo es una tipificación desde el punto de vista físico, podemos decir. Claro. Y también desconocían que no eran bolivianos. El 95% o más era argentino. Claro. El maestro desconocía el ius solis, que es el derecho que tenemos en América de aquel que nace en un país, es del país. Claro. Entonces, no tenían idea que tenían un montón de argentinitos. Sí. Y por otra parte, era mucho más visible a los ojos del docente el boliviano que el paraguayo. Claro. El paraguayo se fundía en la masa de chicos, entre comillas, argentinos. Claro. Y entonces, estos, y además, el corte, es decir, la forma de ser de los niños descendientes de bolivianos, sí, muy calladitos, muy sumisos, hacían difícil la comunicación, incluso con los padres. Por eso sugerimos, nosotros, yo porque vengo de la antropología, sugerí la importancia del folclore en, ajá, las escuelas, que es una, todavía es una deuda que tenemos enorme, que el saber de los pueblos no se estudia obligatoriamente, no es una materia fundamental en la escuela. Claro. Entonces, ¿y cuándo se ponía eso de manifiesto? En las fiestas escolares. Claro. En el caso de las fiestas, ¿cómo se hace para combinar? Si hay chicos de otras nacionalidades, bolivianos, peruanos, paraguayos y argentinos, todos juntos en un mismo grado, en un mismo colegio, ¿se respeta el tema de las fiestas patrias o de los festejos tradicionales de esos países? O generalmente se comienza por una cosa como más sencilla, es decir, cuando aparecen bailes, hay bailes que son además te quiero decir una cosa, sí, este barrio uno estaba muy pegado a lo que se conoció como el barrio Piolín, que es el barrio en donde se celebra actualmente y desde hace décadas la fiesta mayor boliviana, que es la de Nuestra Señora de Copacabana. Uh-huh. Y que a mediados de octubre reúne cientos de miles de bolivianos en la fiesta de 15 de octubre, más o menos. Sí. Entonces, todo este grupo está acostumbrado a tener sus danzas, sus equipos de sus ballets, sí. y danzan cosas que son, incluso tenemos algunas que son como une los carnavalitos, bailan la cuyaguada, la llamerada, que son todos bailes tradicionales, y cuando hay una fiesta en la escuela, los chicos que son tan tímidos y tienen tanta dificultad en la comunicación, por ahí se comunican regiamente. Claro. Igual se convoca a los padres que bailen, se convoca a que se cante el himno, incluso, por ejemplo, a veces hay dificultades que vienen de ciertos docentes, no de todos, una maestra de música que no quería, por ejemplo, cantar el himno nacional nuestro en guaraní, porque es una lengua extranjera. El guaraní no es lengua extranjera en claro. nuestro país, es lengua original. Claro. Pero son todas el desconocimiento, ¿no? El desconocimiento, el poner el otro en otro lugar, es muy difícil. Claro, claro. Es enseñarle a los que enseñan. Enseñarle para... a los que enseñan era la idea, y además que hay mucha disposición de maestros. Yo me acuerdo que después de 2 o 3 años que estaba enseñando en una de las escuelas, creo que era la 4, se acercó cuando hacíamos el cierre, la devolución de fin de año, se me acercó una docente y me agradeció con lágrimas en los ojos y me dijo: yo comprendí tanto lo que usted me dijo porque cruzando la carra soy la seño. Claro. Y vengo al colegio. Y del otro lado soy la villera, porque vivía enfrente. Claro. Entonces, cuando te encontrás con docentes así, que lo viven desde lo profundo, sí. Se hace enseguir una comunicación fantástica. Ahora, hay otras docentes, no se las puede culpabilizar de ninguna forma, pero están habituados a vivir en una clase media que no conoce ni sabe lo que son las villas. Hay una suerte de prejuicios espantosa. Claro. Y el no poder respetar las culturas y las tradiciones que traen los chicos ahí, ¿no? El querer imponerles nuestras tradiciones. No, y ni siquiera las nuestras, porque vos mirá, en octubre de este año creo que va a tener lugar el censo, ¿verdad? Sí. Si vos le preguntás a cualquiera ahora, ¿cuántos somos los argentinos? Te va a tirar una cifra aproximada, 40 millones. 40 millones, ¿sí? Bien. Seguramente. Perfecto. Pero vos empezás a hacer hablar a esa persona y te va a desglosar y te va a decir, no va a considerar como un hermano, como un compatriota, aquel que vive en la villa, aquel que es cartonero, aquel... Entonces ya empezás, aquel que es hijo de boliviano y es argentino. Claro. Entonces no somos ni tenemos conciencia todavía que somos 40 millones de argentinos. Claro, es parte de las tareas pendientes en esta discusión que empezábamos en el programa sobre el tema de la redistribución de la riqueza. Parte tiene que ver con esta pata de la educación. Uh-huh. Isabel, muchas gracias por el contacto. No, al contrario. Que tengas buenas noches. Un beso. Hasta luego. Quien descubre que no todo lo que brilla es oro, está mirando con otros ojos, con la conducción de Leandro Selem.